福建。 Frente al televisor, que la belleza está en el interior, que su virginidad la puede llevar con honor, como el coronel no tiene quien le escriba ni una simple llamada, ni siquiera una pérdida. Si no tienes una buena vida social, puedes acabar loco total, de cabeza al doctor cae alguna poción. No puedo apagar la llama que me sale del pantalón, que me sale del pantalón. No puedo apagar la llama que me sale del pantalón, que me sale del pantalón. Sale del pantalón. ¿Qué me sale del pantalón?